Bueno, primero te quiero corregir, si me permitís. Sí, por favor. Porque en la presentación hablaste de pruebas y justamente nosotros no hacemos pruebas. Nosotros somos una escuela de formación y no importa si el chico, no importa si el chico juega bien o mal o si está físicamente bien o mal, nosotros inscribimos, recibimos a los chicos y a partir de ahí los trabajamos y los ponemos en contacto rápidamente con la pelota a través de los juegos, a través de todo lo que es el fundamento con la redonda. Vemos justamente las falencias que traen, las virtudes que poseen, y a partir de ahí sí, la prueba, la captación, la formación es diaria. Nosotros estamos abiertos a todos los chicos. No, acá no hay prueba de jugadores, están todos invitados a venir. Entiendo, es como un paso bastante previo, ¿no?, a eso que se puede venir después. ¿Cuál es la edad, crees, donde se empieza a formar el jugador de fútbol que puede llegar a ver en una persona? Y para nosotros la realidad es que sí, estamos en una etapa de formación y creemos que es una muy linda posibilidad que tienen los chicos para lo que vendría a ser la antesala de unas inferiores y un trabajo que va de menor a mayor, pero no hay edad. A los chicos, si les gusta la pelota de entrada, el primer paso está dado. Y a partir de ahí, entre la pasión, la dedicación, el esfuerzo y la constancia, siempre se saca lo mejor de cada uno. ¿Cómo han sido las distintas convocatorias? ¿Qué participación de chicos han tenido? Bueno, la verdad que se generó una expectativa muy grande y la estamos cumpliendo de a poquitito. Lo más lindo es que cada entrenamiento concurre un chico nuevo y eso nos llena de orgullo porque habla de cómo estamos haciendo las cosas y el boca a boca funciona. La verdad que se están acercando chicos de distintas edades y vamos de a poquito completando los grupos y armando de a poco todos los turnos. ¿Cómo se dio, cómo se generó la llegada de River justamente a la ciudad de Cañuelas? Bueno, este es un proyecto que tenemos junto con Fabián Greenberg, la Bruja, así lo conocen todos acá, los chicos y los padres. Él es, digamos, el encargado de la dirección deportiva, está en cancha permanentemente, un apasionado como yo de este deporte. Y es un proyecto que teníamos hace mucho, nos juntamos con la gente de River, y a partir de una idea, una capacitación y todo un protocolo de lo que es la escuela de River, conseguimos por supuesto en el predio de la Redonda hacer el lugar ideal para que los chicos de la zona puedan tener esta vivencia que creemos que es maravillosa. ¿Y cómo has visto, no sé si hablar de nivel, no, porque son chicos, pero por lo menos qué ideas has visto de los chicos cañolenses? Me imagino que también se habrán acercado de otros lugares cercanos a entrenar, a participar justamente con ustedes. Bueno, la verdad que es sorpresivo porque vienen chicos de Vicente Casares, de Máximo Paz, de Cañuelas, de Lobos, de Virrey del Pino. La verdad que nos sorprende. La gente evidentemente busca algo más, y con todo respeto a los clubes de barrio y a la pasión y y a la organización que tienen y de la forma desinteresada que seguramente lo hacen, con colaboración y demás, acá lo que buscan es un poquito más de profesionalismo, un poquito más de atención personalizada, ya en cancha grande. No te olvides que acá ya estamos trabajando en césped natural, con pelota número 5, con botines con tapones, es otra cosa. Justamente, como dijimos antes, es la parte previa a las inferiores. Y en cuanto al nivel, la verdad que hay de todo, hay chicos que son los famosos tapados y es una lástima que no hayan tenido un trabajo previo y no hayan tenido todavía una oportunidad, pero con el tiempo se les va a dar la oportunidad. Llega, vos sabés que llega en algún momento. Sí, ¿cómo es esa adaptación justamente? Porque aquí en la ciudad quizás no hay tantas canchas de fútbol 11. Bueno, imagínate por ejemplo, una de las que se han dado justamente para poder entrenar, queda incluso algunos kilómetros, más allá de que es un viaje corto. ¿Cómo es esa adaptación de los chicos a todo esto que nos contás? De tapones, la pelota número 5, la cancha de 11 también, ¿no? Que tiene espacios totalmente diferentes a una cancha de 5, de 7. Bueno, justamente, es un trabajo que va de menor a mayor. El hecho de ponerse botines, ya el chico lo posiciona distinto. La pelota, el pique, las distancias, los tiempos, están empezando a tener un poquito de control de pelota, están empezando a tener ejercicios donde empiezan a notar lo que es y a entender lo que es una rotación, un cambio de frente, lo que es hacer la pausa. Acá hay mucho tiempo, mucho espacio, no es el fútbol 5 que te comen todo el tiempo, no es el baby fútbol. Nada, se trabaja muy bien. Yo creo que pronto vamos a poder empezar a hacer partidos y vamos a ver plasmado en la cancha lo que se está entrenando. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Neri Peralta te saluda. Hola Neri, ¿cómo te va? Javier, justamente te quería consultar eso, en base a qué se trabaja con los chicos. Recién mencionabas que quizás tienen cualidades tapadas que aún no la han terminado de explotar, y es entendible a la corta edad que trabajan los chicos, pero se trabaja en algún punto en específico, ya sea delanteros, arqueros, mediocampistas, defensores, o se trabaja en conjunto en general. No, se trabaja por supuesto en conjunto, pero hay entrenadores de arqueros. Está Dani Acuña, un profe de arqueros especializado en el tema, trabaja en forma individual con los arqueros y después, por supuesto, el arquero se acopla al ejercicio grupal. Y bueno, en definitiva, al chico que viene con el vicio del babi, uno trata de sacárselo de a poquito y incorporarle nuevos conceptos. Y también consultarte, Javier, los chicos ya llegan con una idea, te dicen quiero jugar defensor, quiero jugar de mediocampista, quiero jugar de arquero, o se van encontrando los chicos también con su puesto, con su posición. Y este es un tema viejo, son todos delanteros los chicos, claro. Porque se venden dues y salarios, no se venden muchos Maidana, entonces los chicos quieren ser todos delanteros, pero nosotros hoy por hoy dejamos que ellos jueguen y a partir del momento que tengamos que armar equipos y ver la cualidad de cada uno en la posición que creamos que le va a ser más beneficiosa, lo vamos a hacer. ¿Alrededor de cuántos chicos son los que participan? ¿Un número aproximado? Y en este momento estamos con arriba de 100 chicos, pero todos los días recibimos gente nueva, familias que se acercan, así que es un proyecto a largo plazo y que la verdad es que ojalá que no tenga techo, porque hay mucho para dar y mucho también para recibir, porque la gente que viene la verdad es que es de primera, tanto chicos como familias. Nosotros notamos con la alegría que vienen, con la necesidad que vienen, con la satisfacción que se van, y eso a nosotros nos da fuerza todos los días para seguir metiéndole. Es muy importante eso, ¿no? Me imagino se debe ver muchas sonrisas en los chicos, el hecho de también sentirse profesional, porque no por un rato, o quizás no profesional, pero por lo menos con el hecho de poder soñar a hacerlo algún día. Sí, por supuesto. Bueno, hablando de las sonrisas, nosotros publicamos en el Facebook, que es River Cede Sur, para el que lo quiera visitar, con un montón de imágenes de los entrenamientos y de fotos de los chicos. Y en esas caritas seguramente van muchas ilusiones y muchos sueños. Y la verdad es que nosotros le decimos a los padres, y a los chicos también, por supuesto, hay que perseguir los sueños. Quedarse sin la posibilidad de perseguirlo no sirve, hay que ir por el sueño. El sueño se da, no se da, el tiempo irá, pero hay que saber que uno lo intentó. Javier, ¿cuál es la idea de River como club haciendo estos distintos entrenamientos en varios puntos? No creo que solo sea en la provincia, sino también me imagino que deben salir por todo el país. Sí, lo que pasa que es otro área. Por ejemplo, cuando se acercaron a Cañuelas hace poco a Lobos, eso es un área de captación. Nosotros con eso no tenemos nada que ver. Eso, claro. Ese es el área de captación que busca algún talento, algún chico distinto para llevarlo directamente a Núñez, pero ese tema la verdad es que no lo manejamos nosotros. Por otro lado, te consulto, recordanos cómo pueden hacerlo los chicos para acercarse, las edades también, claro, de los chicos que lo pueden hacer y dónde justamente, también, bueno, lo decíamos hoy en el predio de La Redonda, creo que principalmente días y horarios sería importante remarcar. Bien, las categorías son chicos nacidos en el 2012, que estén pronto a cumplir 5 años ya, porque han venido chicos de 4 años, pero la verdad es que son muy chiquititos, aunque algunos hemos tomado, y tenemos chicos hasta el 99, hoy casualmente vinieron un par de chicos 99, son chicos muy grandes que ya no se trabaja como escuela, sino como perfeccionamiento, como entrenamiento diferenciado, porque son chicos ya bastante grandes, pero la escuela de fútbol arranca a partir de los chicos que nacen en 2012. Funciona en La Redonda, el predio de Vicente Casares, kilómetro 51 de la autopista 6 a Cañuelas, y nos pueden venir a visitar tanto los martes como los jueves, de 10 de la mañana a 6 menos cuarto de la tarde, en esa hora que estamos. Los horarios de entrenamiento son de 10 a 11 y media para todas las categorías, siempre que los chicos estudien a la tarde pueden venir a la mañana, y para los que estudian a la mañana pueden venir en el primer turno, que son 2012 a 2005, de 14:30 a 16, y de 2004 a 99, de 16 a 17:30. Y si no, en el Facebook River Cede Sur, o en el Instagram, o bien nos llaman por teléfono al 5248-7100, y ahí los directores le van a dar toda la información, y por supuesto los vamos a recibir para que puedan comenzar sus entrenamientos. Javier, te agradecemos por el tiempo y esperemos que siga con gran participación de chicos y que sobre todo vayan también a pasar un lindo momento, y por qué no también, luego el tiempo lo dirá, como decías vos hace un rato, alguno pueda llegar a ponerse la banda. Ojalá, la banda o cualquier otra, obviamente que si se pone la banda les va a quedar más linda. Pero bueno, yo les agradezco a ustedes el llamado, y bueno, cuando quieran ustedes también pueden venir a presenciar los entrenamientos, y en una de esas les jugamos un picadito. Ah, podría ser, podría ser. Están invitados. Javier, te agradecemos por el tiempo, la seguimos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Pasaba la palabra de Javier Kreiman, uno...